desde Garupa Misiones. Y aquí estamos de vuelta, compa. Querido. Cuando humillado me sentí por tu desprecio, triste y herido, busqué alivio en la taberna para curar con unos tragos aquel tormento y aquel dolor que destrozó mi alma enferma. Enloquecido y sin razón rompí la copa y con su filo decidí cortar mis venas. Con el licor borré tus besos de mi boca y con mi sangre quise ahogar todas mis penas. Y al acordarme de tu amor pedí otro trago, alcé la copa y dije al aire con voz alta: voy a brindar por quien me ha vuelto un desgraciado, voy a brindar y a maldecir a aquella ingrata. Y aunque te duela, bohemio, cántale con sentimiento, compa. ¿Con qué razón voy a vivir en adelante si en su partida se llevó mis ilusiones? Hoy no me queda otra intención más que matarme. Ya me cansé de soportar tantas traiciones. Llené mi copa y cuando quise levantarme me sentí débil con las fuerzas ya perdidas. Apenas pude comentar bañado en sangre: este fue el último brindis de mi vida. Y ya borracho después de intentar matarme, me daba rabia al acordarme de tu nombre. Yo pienso a veces que el error de tanto amarte fue la desgracia más fatal que tuvo este hombre. Enloquecido y sin razón rompí la copa y con su filo decidí cortar mis venas. Con el licor borré tus besos de mi boca y con mi sangre quise ahogar todas mis penas. Y al acordarme de tu amor pedí otro trago, alcé la copa y dije al aire con voz alta: voy a brindar por quien me ha vuelto un desgraciado, voy a brindar y a maldecir a aquella ingrata.